Cunio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Mira, nuevamente el presidente, ya no sé si decir sorprende, porque va perdiendo la capacidad de sorpresa, con declaraciones violentas, agresivas, en este caso, del espacio corrompido, ensuciado y prostituido del periodismo, al que agrega que difama y calumnia. Bien, a donde quiero llegar, creo que vale la pena pensar que ahora le tocó al periodismo, en el que es imprescindible aclarar que es una profesión trascendente y noble, pero que se debe diferenciar entre los periodistas, el periodismo, los dueños de los grandes medios de comunicación, toda la comunidad, yo diría, comunicacional y periodística que está desvinculada de los grandes monopolios, etcétera, etcétera. Hace un genérico el presidente, ¿no? Pero a donde quiero llegar, que estas declaraciones de ahora tienen una similitud con otras que involucran a otros sectores de la sociedad. El Parlamento es un nido de ratas, a los gobernadores los voy a mear, en la escuela pública se lava el cerebro de los alumnos, etcétera, etcétera. Lo más trascendente de todas estas declaraciones y políticas es que el presidente y el gobierno no intentan polemizar, ni siquiera confrontar ideas, sino que lo que se proponen es la negación, lisa y llana, de todo lo que establezca una diferencia con sus ideas, que establezca con sus políticas, que no respondan a sus visiones históricas, y ya no se trata solo de la escuela pública, del Parlamento, de los gobernadores, que son una representación del federalismo, sino también del sindicalismo como tal, no de ciertos corrientes sindicales, del sindicalismo como tal, de la cultura como tal. O sea que, en realidad, lo que se propone es avasallar el sistema democrático que está sustentado en la disputa de ideas, en la discrepancia de ideas, en sus distintas, yo diría, sedes, ¿no? Desde el Parlamento a todo tipo de instancias de carácter social. Lo que se propone, insisto, no es polemizar ni debatir ideas, sino lisa y llanamente la eliminación, la destrucción de todas esas de esas instituciones, ¿no? O sea que no deben existir, en su opinión, porque las descalifica, ¿no? También, y en definitiva, el propio Estado, al que acusó de ser criminal, tampoco el propio Estado debe existir. Y no olvidar que el Estado, en definitiva, sus empresas, sus ministerios, son dirigidos y gobernados luego de una elección popular, democrática, que elige los gobiernos y que esos gobiernos definen que son los que administran el Estado. O sea que estamos en definitiva frente a una postura sectaria de destrucción de lo diferente, de destrucción del sistema democrático, de no aceptar incluso el sistema de legalidad y en pos de, yo diría, posiciones de mercado y de facto de su propio poder, porque el DNU, que es totalmente anticonstitucional, porque el Congreso de la Nación no puede abrogar, el Poder Ejecutivo no puede abrogarse facultades del Parlamento, sin embargo, eso lo hace de facto, de hecho, porque responde a sus intereses. Eso creo que es lo que está en el fondo de todas estas declaraciones descalificantes. Sin lugar a dudas, ¿no? Haciendo la descripción que haces y sumando los elementos, recordé ahora el final de la película Aguirre o la ira de Dios, del alemán Werner Herzog. Sí, la recuerdo, con el, sí, gran película. Con el conquistador espada en mano peleando con todos los monos en medio de una barca que deambula por el Amazonas, sí, rumbo a no se sabe qué destino, ¿no? Tengo la imagen de la barca, efectivamente. Sí, bueno, puede ser que sea un buen simbolismo ese destino, ¿no? Porque enfrenta enfrenta a todas las organizaciones de la comunidad democrática, ¿no? Sintiéndose la ira de Dios cuando en realidad lo que buscaban era un tesoro que nunca apareció. Un abrazo grande, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal con mandato cumplido.